les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Vamos a continuar ya con lo que el Señor tiene preparado, así que vamos a recibir al apóstol para continuar con las enseñanzas. Amén. Claro, ahí está. Parece que se ha estado el culto, ¿no? Se ha reducido el grupo. Algunos todavía van a llegar, aunque sea tarde, pero otros seguramente por compromisos previos pues no pueden estar aquí. Pero gracias a Dios de que Él está aquí. Amén, amén, amén. Y yo sé que algo bueno, algo sustancial, nos va a dar el Señor a nosotros para que podamos seguir avanzando, podamos conquistar los territorios y podamos ganar nuevas batallas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la alabanza, por la oración que ha sido elevada a ti hasta ahora durante esta reunión, y te has hecho presente, has prometido, pero donde quiera que se reúne tu pueblo en tu nombre, ahí estarás. Y aunque a veces debido a la dureza de nuestro corazón no te sentimos, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y si tú has, te has hecho presente, es para hacer algo bueno, algo hermoso en cada vida. Te pedimos, Señor, de que en esta tarde todos los que hayan venido, desde el más joven hasta el más viejo, todos se reciban algo que les ayude a avanzar. Tú no quieres que nos detengamos, que nos estanquemos en nuestro desarrollo espiritual, no quieres que avancemos. Y te pedimos, Padre, que el impulso que recibimos esta mañana pueda continuar teniendo un efecto en nosotros, y que nos propongamos, con la ayuda de tu Espíritu, con la ayuda de tu ejército, a seguir adelante. Que nada ni nadie nos detenga. Estamos conscientes de la oposición del enemigo. El enemigo ha hecho y seguirá haciendo todo lo que él sabe hacer en su larga trayectoria. Todos sus trucos, todas sus trampas, todas las tácticas que él ha desarrollado, las seguirá usando contra nosotros. Pero damos discernimiento para que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es de origen divino y lo que es de origen satánico, y que podamos no solo discernir, sino determinar en nuestros corazones de que vamos a buscar tu reino, lo vamos a buscar con tal insistencia que tu reino se manifestará aquí en Antofagasta. Amén. Aquí en esta región de Chile, aquí en este lugar tan necesitado de mí, y que tú vas a levantar aquí un pueblo grande, fuerte, un pueblo victorioso en Cristo Jesús, y que la iglesia del Señor Cristo, renovada por el Espíritu Santo aquí en esta zona, va a impactar. Que muchos, cientos, miles van a desfilar para ingresar en el reino de Dios. Y que en la eternidad nos vamos a gozar al ver de lo que hemos hecho estos días y lo que tu pueblo seguirá haciendo en los días venideros. Va a tener un efecto grande en la eternidad, porque muchos estarán rodeando el trono debido al testimonio y al trabajo de nuestros hermanos que están aquí y los que todavía están por venir. Gracias, gracias, gracias. Anticipamos nuestra acción de gracias, porque sabemos que lo que tú prometes en tu palabra es verdad y tiene cumplimiento cabal. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras jamás pasarán. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, ¿cómo están? ¿Ya sobrevivieron? ¿Comieron algo? ¿Descansaron algo? ¿Chismearon algo? Ah, eso no, eso no. Compartir, no chismear. Qué difícil es compartir, sí, chismear. Pero debemos, hermanos, ser cuidadosos, no solo en lo que pensamos y hacemos, sino también en lo que decimos. La Biblia dice que en la lengua está el poder. ¿De qué? De la vida, de la muerte. Cuando hablamos verdad, estamos activando los ángeles de Dios para que cumplan lo que nosotros hemos dicho. Y cuando hablamos mentira, estamos activando los demonios del infierno para que ellos cumplan lo que hemos dicho. De modo que usted con su boca puede activar ángeles y también puede activar demonios. Usted decida, decida lo que va a hacer. Porque, hermanos amados, con la boca hacemos mucho bien, pero también con la boca podemos hacer que mucho mal. Allá en Santiago les di algunas ilustraciones, hermanos, cómo palabras que uno habla bajo la inspiración del Espíritu Santo crean un ambiente favorable para que los ángeles entren en acción. Pero cuando por un enojo, por un rencor o por cualquier otro motivo hablamos palabras negativas acerca de una persona o de una iglesia, estamos activando demonios que van a correr a hacer lo que nosotros hemos sentido o hemos formulado con nuestros labios. Cuiden su boca. ¿Entienden? Consagren su boca a quién. A Dios. Y dígale, Señor, con la ayuda del Espíritu, yo solo quiero hablar palabras que son de edificación para mis congéneres, para mis hermanos en Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Cuánto lo van a hacer? Tengan mucho cuidado, porque inconscientemente a veces nosotros estamos haciendo daño y suceden cosas que a nosotros nos parecen misteriosas, pero que no lo son, que son el resultado de un descuido de nuestra parte al pensar, al hablar, al actuar. Muy bien, vamos a seguir con el estudio que iniciamos esta mañana, donde, por favor, vayan esto antes de que yo lo vote. Yo no tomo agua nunca durante la enseñanza o la prensa. Eso me irrita a mí cuando hay predicadores que dicen dos palabras. Me parecen alcohólicos. Y la iglesia ahí está. Parece ser un lugar costero, mucho calor, y el predicador bogando. Toma y toma y toma, y la pobre iglesia ahí está babiándose de ganas de saborear el líquido. Yo nunca tomo agua mientras predico, de modo que no tenga pena. Muy bien, abramos pues el libro de los Hechos de los Apóstoles y volvamos al capítulo, ¿cuál? 19, no 119, porque eso está en el libro de Salmos. 19 en el libro de los Hechos. Y hemos avanzado un poco, hermanos, en el estudio de este capítulo. Llegamos principalmente al versículo 8, donde descubrimos que el apóstol Pablo, en la ciudad de Éfeso, que era la capital religiosa del Imperio Romano, desarrolló un ministerio extenso y un ministerio efectivo. Después de haber logrado que esa pequeñísima congregación de 12 hombres en Éfeso, que habían sido evangelizados y ganados para Cristo por medio del ministerio de Apolo. Cuando él, Pablo, logró que ellos se bautizaran en agua y se bautizaran en espíritu, entonces comenzó un seminario de largometraje en la sinagoga de Éfeso. Según el versículo 8, él estuvo ministrando en la sinagoga de Éfeso ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y cuántos temas desarrolló? ¿Habló de finanzas? No, aunque seguramente se refiere a ellas. ¿Habló de familia? No, aunque seguramente se refiere a ellas. ¿Pero cuál era su tema que abarcaba, que incluía todos los demás subtemas? ¿Cuál era? El reino de Dios. Vimos en el libro de los Hechos que Jesús se pasó 40 días hablando del reino de Dios con sus apóstoles. Después de su resurrección y antes de su ascensión. 40 días. ¿Cómo pudieron aguantar eso? Bueno, Jesús era el maestro sin competencia. Lo máximo. Pero el gran maestro, el gran profeta, y seguramente con gran elocuencia, habló del reino. ¿Quién sabría más acerca del reino de Dios que el rey mismo? ¿Qué privilegio esos hombres recibir de labios del rey de reyes, del señor de señores, 40 días ininterrumpidos de enseñanza acerca de el reino de Dios? También leímos, hermanos amados, que el mismo apóstol Pablo, al llegar a Roma, que era la capital no religiosa sino política del imperio, fue recluido en una casa de alquiler, arresto domiciliario. Él no podía salir porque lo tenían severamente confinado, pero tenía libertad de recibir visitas. Y cuando las visitas acudían al lugar donde él estaba, se dedicaba a hablarles de un mismo tema. Y dice que desde la mañana hasta el atardecer, a las 8 o 10 horas, se dedicaba a enseñar también sobre un solo tema. ¿Y cuál fue el tema? El reino de Dios. Parece que Jesús, que Pablo, eran discos rayados. ¿Eso que saben lo que es un disco rayado? No avanza, se detiene. Y él, dale a las mismas notas. Pues el Señor Jesús y el apóstol Pablo consideraron este tema de tanta importancia, de tanta relevancia, que le dedicaron mucho tiempo, no solo días, 40 días, no solo meses, 3 meses, sino años, 2 años, a exponer el tema. Y yo les dije esta mañana, ¿cómo creen ustedes que en 2 días, domingo, lunes, podamos cubrir este tema? Imposible. Lo único que estamos dando es un qué, un arañazo. Apenas lo estamos tocando. Y sin embargo, debemos tratar de aprender lo más que sea posible para que de hoy en adelante podamos vivir conforme a las reglas que Dios ha establecido, las leyes que Dios ha impuesto en su reino, en su reino. Amén. Bueno, sigamos estudiando este capítulo. Ya tienen abierto en Hechos capítulo 8. ¿Y ustedes no saben leer? no traes espíritu, nos multamos. ¿Para qué tienes esposa? Ella debe ser la que insiste en traer la vida. Bueno, leamos, hermanos amados, el versículo 11. Y hacía yo singulares maravillas. La palabra singular significa extraño. Significa sorprendente. Hacía yo singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún los se llevaban sobre los enfermos. ¿Qué cosa? Los sudarios, los pañuelos de Pablo, y ¿qué sucedía? Y las enfermedades se iban y los malos espíritus salían de ellos. Como el trabajo era intenso y era imposible que Pablo pudiera atender a toda la gente que residía tal vez en otras barriadas, en otras poblaciones de esa área occidental de la península que hoy se llama Turquía. Entonces la gente no traía trapos, sino que la gente se robaba o se llevaba, con permiso, sudarios y pañuelos. ¿De qué? Que habían estado en contacto con el cuerpo de Pablo. Le robaban las camisetas, le robaban los calzoncillos. Sí, porque la ropa que estaba en contacto con el cuerpo de Pablo estaba impregnada de la unción de Dios. ¿Cómo estará la nuestra? Este es un método inusual de sanidad y de liberación. Hay métodos usuales y hay métodos novedosos. Por ejemplo, ¿cuáles son los métodos usuales de sanación o de sanidad? Marcos 16, en la Gran Comisión, dice: estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Y entre las señales, la última, la quinta, dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuál es un método usual? La impartición o transmisión de la sanidad divina por medio de la imposición de manos. Otro método, y felicito a los 4 o 5 que están tomando nota. ¿Cuál es el otro método? Está en Santiago 5, donde dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí menciona 2 métodos que se pueden usar individualmente o en conjunto. ¿Cuáles son? La oración de fe. Haya un toque, haya un ungimiento o no, muchas veces la gente sana con solo la oración de fe, en persona o a la distancia. Preferible estar con el enfermo, pero si por circunstancias no puede uno ir personalmente a orar o a unir o a imponer manos, pues aunque sea a la distancia se puede orar por los enfermos. ¿Se acuerdan que vino, según Mateo capítulo 8, el centurión y le dijo: Señor, mi mozo, mi siervo, yace en casa, estaba encamado, yace en casa paralítico, gravemente atormentado? Y Jesús dijo, yo iré. Fue ofreció. Venía de una gira, venía cansado, venía hambriento, pero él dijo, yo iré y le sanaré. Me dijo, yo voy a ir a ver si de pronto tal, voy a intentar hacerlo. No, él dijo, yo iré y le sanaré. Pero ¿qué dijo el centurión? Yo le di la cita y nadie abrió. Entonces, ¿para qué traen Biblia? Mateo 8 dice que el centurión le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. No soy digno que te pongas debajo del alero de mi casa. Mas solamente que, y la palabra, y mi mozo que está de aquí a una distancia, tal vez varias cuadras, varias millas, y mi mozo que, sanará. ¿Y sabe lo que él dijo? Dijo este centurión, yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, él estaba sujeto a ciertas autoridades en el ejército o en el imperio romano. Por encima de él estaba el emperador, estaba el general o los generales, los capitanes del ejército. Él era un humilde centurión, capitán de 100 soldados. Yo estoy bajo de potestad, dice en uno de los evangelios, el otro dice que él también, además de estar bajo potestad, tenía autoridad delegada, le habían asignado siervos y soldados. Y él dice, a uno de mis siervos le digo, haz esto y qué. Sin chistar, lo hace. Y a otro siervo, o soldado, siervo, le dice, ve y va, o ve y viene, o ve y instantáneo. ¿Qué estará diciendo este centurión? A ver, ¿son ustedes diciendo ustedes lo que este hombre estaba diciendo? A ver, ¿quién dice? Así como el centurión tenía siervos y soldados bajo su mando y impartía órdenes y esos hombres le obedecían, iban a hacer exactamente lo que les ordenaba hacer, sin murmurar. Jesús también tenía siervos y soldados bajo su mando. ¿Y quiénes serían esos siervos y soldados? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Saben quiénes eran? Ángeles. Y cuando Jesús hablaba, los ángeles andaban a cielo. Corrían a ejecutar lo que Jesús ordenaba. Eso no lo sabían ustedes. Y no saben ustedes que tenemos nosotros el mismo derecho. Hebreos 1.14 dice que los ángeles son espíritus ministradores que fueron creados, formados y enviados al servicio de quienes, de los que mencioné esta mañana, los herederos del reino, los herederos de esta salvación, de esta gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Quiero preguntarles, ¿quién está al servicio de quién? ¿Nosotros al servicio de los ángeles o los ángeles al servicio de nosotros? ¿Ah? Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más autoridad? Un creyente en Cristo Jesús o un ángel de la talla de Miguel, de Gabriel y de otros seres sublimes que forman parte de la milicia celestial. Nosotros tenemos un complejo de inferioridad espiritual que tenemos que vencer, porque hermanos amados, Nosotros en la economía de Dios somos algo especial. Cuando el hombre fue creado, hombre, aquí está Dios, yo tengo algunos estudios en PowerPoint, pero está Dios, debajo de Dios están los ángeles. Los arcángeles, digo, arcángeles, querubines, serafines y ángeles. Y debajo de ellos está el hombre. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles. En la creación natural, los ángeles son superiores que los hombres. Pero sucede que Cristo vino, se hizo hombre, se identificó con la humanidad. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió, está en Efesios 2, 5 y 6. Muchas gracias por buscar el pasaje. Voy a estar perezosito, voy a reprender ese demonio en ustedes. Que cuando Cristo murió, ¿quién murió con él? A ver, ¿qué dice? Nosotros morimos con él. Y que cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó? Nosotros resucitamos con él. Y cuando Cristo ascendió, ¿quién ascendió con él? Nosotros. Una identificación completa. Y cuando Cristo murió, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de su Padre en el trono, ejerciendo un dominio sobre la creación. ¿Quién se sentó juntamente con él? Nosotros, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios. ¿Dónde estás tú sentado? Ah, yo estoy en un auditorio en Antofagasta, Chile. Esa es tu carnota. O sea, tu cuerpo está sentado aquí. Y espero que también esté aquí tu mente, aunque algunos su mente anda por ahí divagando. Pero tu espíritu, ¿dónde está? El verdadero hombre no es ese cuerpo, no esa mente. El verdadero hombre es espíritu. ¿Lo oyeron bien? Claro. Dios al espíritu, que es el hombre, le da una mente para que se relacione con el medio ambiente en que vive, y le da un cuerpo donde puede habitar. Este cuerpo se llama casa nuestra, o sea, la casa terrestre de nuestra habitación. Este cuerpo es nuestra casa. El espíritu habita en la casa. Y Dios lo ha dotado de un alma, de la mente, para que pueda relacionarse con el medio ambiente en que vive. ¿Escucharon? Cuando nosotros morimos, sale el espíritu y vuelve a Dios. Y el cuerpo se va a la tumba. O sea, es la disolución del hombre. Pero oigan, hermanos amados, nosotros, según Efesios 2, 5 y 6, ya estamos sentados con Cristo a la diestra de su Padre, en el lugar de suprema autoridad, no solo en la tierra, en el universo. Y eso quiere decir que nosotros compartimos la autoridad de Cristo. Y qué bueno que dijo Cristo antes de ascender: toda potestad me es dada. ¿Dónde? Y usted y yo compartimos esa autoridad. O sea, después de estar aquí en lugar bajo, porque los ángeles eran mayores que nosotros en fuerza, en potencia, fuimos trasladados Cuando Cristo ascendió, nosotros ascendimos con Él, y ahora no somos un poco menor que los ángeles, oigan, somos un poco menor que Dios mismo. ¿Cuántos habían oído esa enseñanza antes? Nunca. Somos un poco menor, no somos dioses. Nunca seremos dioses. Somos un poco menor que Dios mismo. Porque compartimos la autoridad que Dios le confirió a su Hijo Jesucristo. Y esa autoridad la podemos utilizar para extender el reino, para implantar el reino. Podemos enviar, invocar y enviar ángeles a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios. ¿Quién me presta un celular? ¿Me lo presta o me lo regala? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó mudo? Yo descubrí hace 2 años que con el uso de este celular yo puedo ministrar en cualquier lugar del mundo sin moverme de mi casa. Yo he ministrado en Australia con esto, y no solo en Australia, en Chile, en España, en Sudáfrica. He ministrado en la mayoría de los países de Norte, Centro y Suramérica sin moverme de mi casa. Me llaman. Mi número aparece en muchos lugares, mi nombre, mi correo electrónico, mi teléfono, tanto el celular como el fijo, me llama. 1, 2, 3 de la mañana. Mantengo el celular aquí a mi lado, junto a mi cama. Nunca lo apago. Cuando predico, lo pongo en silenciador o lo pongo en vibrador, pero no lo apago. Y a las 2, 3 de la mañana suena el teléfono. Y medio groggy, ¿sabes lo que significa eso? Por la falta de sueño. ¿Aló? Y me dice: soy fulano de tal, llamo desde la República de Chile. Mire, hace tal vez menos de un mes, no recuerdo la fecha, se comunicó conmigo una pastora de Valdivia, Chile, y me dice: hermano, eran las 11:30 de la noche aquí, allá 9:30 en Guatemala, y me dice: hermano, estamos atribulados, hoy en la mañana desapareció una joven de la iglesia y la hemos buscado por todas partes, no aparece. Y estoy comunicándome contigo para que ores con nosotros, para que Dios intervenga. Oremos juntos, convengamos en oración. Lo que dos de vosotros se convinieren en la tierra, en toda cosa que pidieren, será hecho. Me puse a orar y en el proceso de, en el nombre de Jesucristo, desato ángeles. Activo ángeles poderosos, sabios, fieles, tenaces, y los envío a Valdivia, Chile, a buscar y encontrar esta niña. El ángel que me sirve a mí se llama Miguel, y él es comandante en jefe de los ejércitos del cielo. Nos pusimos de acuerdo con la hermana en orar para que los ángeles, miren, me llama luego y me dice: hermanos, A los 10 minutos de haber usted orado, apareció la muchacha. La tenían cautiva. ¿Quién? No sé. ¿Por qué? No sé. No pregunto. Y los ángeles como que distrajeron a los captores, o los atontaron, o los adormecieron, de tal manera que la muchacha pudo escapar. Apareció 10 minutos después de haber colgado el teléfono. Increíble. He ministrado liberación por teléfono a larga distancia. Empiezo a orar, a reprender, y empieza a aullar la gente allá. Se oye por el teléfono. Están vibrando, no estarán llamando para eso. Usted lo está llamando para que pague una deuda que tiene. Empieza el demonio a reaccionar. Gritan, lloran, patalean. Empiezan a unos pez a eructar, a vomitar. Y en cosa de minutos la gente es liberada. Increíble. Un pastor en Guatemala tuvo que desocupar el local que alquilaba, y él es un negociante, tiene una empresa, tiene un almacén de repuestos de camión y de autobús y 17 sucursales. Es un hombre que tiene sus recursos, y él se había presentado en dos, por lo menos dos bancos que yo sé, a pedir préstamos millonarios para comprar terreno y construir terreno. Y lo habían entretenido. Y el hombre ya estaba desesperado. Y me llama y me dice: hermanos, en los bancos me dicen, lo vamos a contactar. Deje su número y lo vamos a... Y nada, y nada, y nada. Y me dijo: hermano, ¿por qué no oramos? Ore por mí, ore por esta vez. Yo empecé a orar. Repetí a cualquier demonio que estuviera estorbando y desaté y comisioné ángeles para que fueran a influir sobre los ejecutivos de los bancos para que concedieran el préstamo. A los 8 o 10 días de haber orado con él, me había comprometido a ir a predicar a su iglesia. Era un domingo por la tarde. Y cuando el pastor se paró a presentarme, dijo: hermano, él dio el testimonio, ¿no?, que me sorprendió, porque me dijo públicamente: hermano Norman oró conmigo para que Dios influyera sobre los bancos, los personeros, los ejecutivos. Y un minuto después de que él colgó el teléfono, llamaron de uno de los bancos diciéndole que ya estaba todo arreglado. ¡Un minuto! Usted y yo no sabemos lo que tenemos, hermanos. El potencial. Ya, Dios no va a usar esto para que nosotros pidamos egoístamente. Las oraciones, el 90% de nosotros es tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Pedimos triquiñuelas, pedimos cachivaches, todo para satisfacer nuestra carne. No, la oración es para que nosotros glorifiquemos a Dios, implantemos su reino en la tierra. Amén. Tenemos una autoridad que no comprendemos. Nosotros estamos en una posición en Cristo superior a todos los ángeles. ¿Se acuerda que Jesús dijo, el rey, la ley, los profetas hasta Juan? Y desde entonces el reino de Dios. Y dijo estas palabras sorprendentes: que el menor en el reino de Dios es superior a cualquier personaje del Antiguo Testamento. Superior a Moisés, superior a Daniel, superior a Elías. El menor en el reino de Dios. Increíble. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si ustedes quieren ver ese versículo, se los traigo mañana. No lo tengo ahorita apuntado. Pero eso sí, hermanos, tiene que haber, lo que yo hablé esta mañana, una consagración, una dedicación total. Tenemos que poner en orden nuestras vidas. Nos tenemos que liberar, nos tenemos que santificar. Porque los ángeles son celosos. Y ellos van a obedecer a un hijo de Dios que está viviendo una vida ordenada, una vida consagrada. Usted y yo no sabemos lo que perdemos con darle gusto a nuestra carne. Tenemos que tomar en serio, nuestra relación con Dios, para que estas cosas puedan llegar a acontecer. Pablo sanaba a la distancia, porque de su cuerpo llevaban pañuelos, llevaban sudarios a otros pueblos, a otras regiones, y los ponían sobre los enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué lo dice? Las enfermedades se iban y los demonios salían. No soportaban la unción del Espíritu que estaba impregnada en esas prendas de vestir del apóstol Pablo. Ese es un método inusual de sanidad. Otro método inusual fue el que usó Pedro, y está aquí en el libro de los Hechos. Dice que Dios está haciendo tantas maravillas en Jerusalén que la gente acudía de todo el país, y la tarea era tan enorme que Pedro no podía personalmente ministrarle a cada uno. ¿Y qué hacían con los enfermos? Los colocaban en la calle, no sé cómo dicen aquí, en el andén o en la acera, y cuando Pedro pasaba, con solo la sombra de Pedro, eran sanados los enfermos. Y cuando ustedes pasan, ¿qué dejan? Esto nos debe preocupar, hermanos. ¿Cuál es nuestra influencia en el hogar y en fuera del hogar? ¿Qué llevamos? ¿La unción o la opresión? Esos son métodos inusuales de sanidad. Usuales, ¿cuáles son? La imposición de manos, la unción con aceite, la oración de fe. Inusuales, la sombra de Pedro, el sudario de Pablo. Hermanos, Dios honra la fe. Yo recuerdo cuando apenas nos introducimos en la liberación, a veces nos topábamos con unos casos difíciles que no respondían, casos de hechicería, pero de gran magnitud. Y un día yo dije, bueno, mandé traer un vaso de agua, santifiqué el agua, saturé el agua con la unción del Espíritu Santo y se lo di a beber al enfermo o al endemoniado. Mira, hermano, solo cayó el agua en el estómago. Me bañó. No solo con el agua, sino que todo lo que el agua traía. Dios honró la fe. A veces la gente da a beber agua o a tomar aceite. ¿Sí? Déjese guiar por el Espíritu Santo cuando ministra. Puede que usted invente un nuevo método de sanidad. Que por ridículo que parezca, puede traer resultados si se hace motivado. ¿Por qué? Por la fe en Dios y por la compasión por el enfermo o por el endemoniado. Bueno, aquí vemos, hermanos, que en Éfeso, sus alrededores, lo que sería aquella provincia o aquella nación, Dios empezó a hacer cosas extraordinarias. El reino se comenzó a manifestar. Sigamos leyendo y estudiando, hermanos. Versículo 13 dice que no tardó en el enemigo en tratar de estorbar. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces imitando a los siervos de Dios, falsificando las manifestaciones de Dios. Porque dice que en Éfeso había unos 7 jovenzuelos, hijos de un sacerdote. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Seba. Se llamaba Seba. ¿Y qué hacían esos muchachos? Eran exorcistas. Un exorcismo es una falsa liberación. Los espiritistas hacen exorcismos, todo lo que ellos llaman limpias, barridas, despojos. Los católicos hacen exorcismos. Hay ciertos sacerdotes que han sido entrenados y autorizados para realizar exorcismos. Pero a mi parecer, con los largos años de experiencia que tengo, que el exorcismo es una falsa liberación. Ahora, estos muchachos andaban ambulantes, o mejor dicho, itinerantes. Aquí en la versión que yo tengo lo llama vagabundos. No trabajaban, sino que iban de lugar a lugar ofreciendo sus servicios como exorcistas. Y claro, sacándole plata a la gente. Y cuando ellos vieron que Pablo liberaba a la gente con tanta efectividad, decidieron adoptar la técnica del apóstol Pablo. Pablo invocaba el nombre de Jesús sobre los enfermos y los endemoniados. Entonces ellos decidieron hacerlo. Noten lo que dice aquí el versículo, hemos seguido la lectura. Versículo 15. Cuando ellos invocaron el nombre de Jesús, mira lo que dijo el espíritu malo, que encontraron en un hombre que estaba atestado de demonio. ¿Qué dijo el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes diablos sois? ¿Ah? Miren, hermanos, no es la técnica la que opera, sino que es la autoridad. Ellos tenían autoridad divina. Y el demonio en el hombre dijo: nosotros sabemos quién es Jesús. Lo conocemos bien y estamos enterados de quién es el tal Pablo. Pero ustedes, y sin mediar palabras, el hombre se enfureció y se abalanzó sobre ellos. ¿Y quién pudo más? ¿Los siete jovencitos exorcistas o el endemoniado? Uno contra siete. A ver, dígame, ¿quién pudo más? Un endemoniado. Nada. Le dio una paliza a los siete, que los dejó desnudos, heridos. Los muchachos tuvieron que salir corriendo por las calles exhibiendo sus partes posteriores traseras, lo que usted llama popis, siendo un bochorno, siendo un escándalo. Tuvieron que escapar por sus vidas. Es que hay unos demonios que tienen una fuerza tremenda. Por eso usted tiene que estar no en buenas condiciones físicas, porque a los demonios no se les domina a la fuerza, sino con la autoridad de Dios, con la palabra. No, si han habido casos en que hemos tenido que sujetar al endemoniado, reprimirlo, pero con la pura palabra se puede dominar. Al espíritu malo no importa la fuerza que tenga. ¿Qué estaban haciendo estos muchachos? Imitando al apóstol Pablo. Y esa es una de las tácticas del diablo para desprestigiar la obra del Evangelio. Allá en Santiago hablábamos de la manifestación de Dios en Samaria, donde había un adivino, un mago llamado Simón, que cuando el pueblo se convirtió a Cristo, él vio que se le estaba yendo la clientela, que estaba perdiendo su clientela. Entonces él hizo un plan, pretendió convertirse, se sometió al bautismo, infiltró esa iglesia incipiente y se le pegó como chicle al pobre Felipe. Y Felipe era un diácono, no tenía mayor preparación ni experiencia, y no supo discernir las intenciones de ese hombre. Seguramente Simón dijo: este Felipe es transeúnte, este va de paso, y cuando él se vaya, yo me quedo al frente. Esa hubiera sido la primera iglesia o gente espiritista del mundo. Esa táctica del diablo se llama infiltración. Ahora, la que usó el diablo en Éfeso no es infiltración, es que imitación. El diablo tiene tácticas que usa en contra de la iglesia del Señor Jesucristo para debilitar su testimonio y para anular su trabajo efectivo. Pastores, líderes, estén alertas, porque hoy en el mundo los chamanes, los brujos, los magos están infiltrando las iglesias y están trabajando desde adentro. Desde adentro atacan a los pastores y a sus familias para enfermarlos. Para sacarlos, como dicen, del ring, ¿no? Para que ya no puedan luchar, etc. Esto es todo necesario saberlo, ¿no? Porque estamos empeñados en una batalla de vida o muerte. En estos tiempos finales va a haber y hay un enfrentamiento entre dos reinos y entre dos ejércitos. Por eso en Apocalipsis 12 dice: y hubo una gran batalla en el cielo, en los lugares celestes, no allá donde está el trono de Dios, sino en la atmósfera terrestre, el primer cielo, el cielo que está aquí sobre nuestras cabezas. Este cielo que usted ve, a veces está bonito, está plagado de demonios. Satanás ha levantado campamentos sobre las grandes metrópolis, sobre los asientos del gobierno, sobre ciudades de importancia. Chile debe tener una red de campamentos que van desde donde. ¿Cómo se llama la frontera? ¿Tacna? Arica. Hasta el, la Tierra de Fuego. Yo no sé cuántas ciudades importantes hay, pero yo calculo que a lo largo de Chile, de norte a sur, hay tal vez unas 10, 12 ciudades importantes. Y usted puede estar seguro de que sobre cada una de estas ciudades hay un campamento establecido por el diablo para engañar, para oprimir a los habitantes de la ciudad. Antofagasta tiene su campamento. Y las iglesias cristianas evangélicas son las únicas que pueden evitar que él cumpla su nefasto propósito. Pero para debilitar el testimonio de las iglesias y evitar el trabajo de las iglesias, echar abajo las huestes de Satán, el infierno. ¿Cuántas iglesias en Antofagasta? Quiero preguntar, ¿cuántas iglesias evangélicas hay? A ver, diga, déjeme saber. ¿Dos, tres? ¿Dos, tres en cada cuatro? ¿Ah? ¿30 iglesias? Ah, bueno, 200, 250 iglesias en Antofagasta. ¿Y cuántas de ellas tiene el Ministerio de Liberación? ¿Cuántas de ellas creen y practican la guerra espiritual para derrumbar el reino de Satanás e implantar el reino de Dios en esta ciudad? Le aseguro que no hay ni 5 en toda la ciudad que están envueltas en el Ministerio de Liberación, donde la gente puede acudir a ser ministrada. Ese es el engaño de Satanás. Toda iglesia sabe lo que debe ser: una base. Una base del reino de Dios, donde se conoce y donde se practica la guerra espiritual. Los hermanos ungidos y armados deben ser soldados de la cruz de Cristo. Guerrero. Miren, hermanos, usted no debe ir a la iglesia a entretenerse. Me encanta la alabanza y la adoración. Y hay iglesias que se especializan en eso, pero ese no es el propósito de Dios. Y algunos de estos pichones, que son los que tocan y cantan, creen que ellos son los personajes más importantes de la iglesia. ¿Sí? No, para mí es muy importante ese ministerio, pero ese ministerio no es el principal. Y el ministerio de alabanza y de la adoración debe preparar el ambiente para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse con el propósito de equipar el pueblo, equipar el ejército para destruir el reino de Satanás y establecer el reino de Dios. te invierte que estos muchachos, si se les hubiera permitido hacer lo que estaban haciendo, hubieran desprestigiado el Evangelio de Cristo en aquella ciudad tan pagana. Amén. Amén. Ahora vemos qué pasó cuando esto sucedió, versículo 17. Y esto fue notorio a todos. La derrota de estos falsos liberadores, de sus exorcistas. Esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso. ¿Y cayó qué? Temor. ¿Temor de quién? ¿Miedo? No. ¿Pánico? No. Cayó temor. ¿Qué clase de temor? A ver, dígame. Otro tema que no se trata en las iglesias, el temor a Dios. Se presenta un Dios bonachón. Para muchos Dios es un Santa Claus, un Papá Noel, regordote, sentado en las nubes, que se distrae y se deleita viéndonos a nosotros cometer nuestras travesuras. El tiempo de Navidad, en los grandes almacenes en Estados Unidos, en otros países, hay un Santa Claus que es un personaje regordete y se sienta ahí, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, distrae a los niños. Pero oigan, hermanos, Dios no es ningún Santa Claus. Hemos enfatizado tanto el amor de Dios que hemos creado un Dios alcahuete. ¿Sí? Extremadamente tolerante. No de nuestras travesuras, de nuestras fechorías. No, Dios es amor, pero también Dios es que fuego consumidor. La Biblia presenta esos dos aspectos de Dios: un Dios misericordioso, tierno, amoroso, paciente, compasivo. Pero si nosotros despreciamos el amor de Dios, vamos a conocer el otro lado de la moneda. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? Un Dios justiciero. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios cuando Dios está airado a causa de nuestro corazón no arrepentido. Él es paciente, no te alargas, pero llega el día y dice: paz, y nos cae encima. El castigo que merece. Sigamos leyendo. Vino el temor de Dios sobre la gente de Jesús. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Saben? Hay definiciones. Yo tengo un mensaje completo que predico, se llama prevenir o lamentar. O mejor dicho, una onza de prevención es mejor que una, un kilo de curación. Nosotros debemos no prevenir una, no curar un ataque demoníaco, deberíamos prevenir un ataque demoníaco. ¿Qué será más fácil? Llevar nuestro coche, nuestro carro, al mecánico para que le haga una mecánica preventiva, que nos revise los frenos, que nos revise el tren delantero. Pues si vamos a hacer un viaje largo de aquí a Puerto Montt, deberíamos llevar el carro anticipadamente para que le hagan servicio de mantenimiento al carro y le revisen esas partes vitales. Si hay algo que yo cuido en mi vehículo son los frenos. Guatemala es un país montañoso y hay muchas carreteras que son puras curvas. Y lo peor sería que por ir en esa carretera aplicando frenos, se recalentaran los frenos y dejaran de funcionar. ¿Qué va a suceder? En una pendiente, los frenos no van a detener el vehículo. Y el vehículo se va a precipitar por un barranco. Se va a precipitar por un precipicio. Con pérdida de vidas y de bienes. Esa bromita nos va a costar miles y miles en hospitalizaciones, en reparaciones. Lo que ya no puede evitar con hacerle que una revisión. Y hermanos amados, nosotros podemos evitar una infección demoníaca que trae consecuencias terribles si solo estuviéramos revisando nuestra vida personal, haciendo mantenimiento, confesando, renunciando el pecado, poniéndonos a cuenta con Dios y a cuenta con los hermanos. Están calladitos, ¿no? Es preferible ir con el doctor, si es necesario, que nos haga un examen general. Yo no soy partidario de la medicina, se lo digo, pero estoy hablando como lo que usualmente hace la gente. Yo llevo 48 años de no ir con un médico ni para un examen ni para un tratamiento menos. ¿Pero qué sería mejor? Ir porque uno siente alguna molestia en el cuerpo, que le hagan los exámenes, o esperar que nos dé un infarto, o esperar que nos dé un derrame, o esperar que nos aparezca un cáncer en alguna parte del cuerpo. ¿Qué costaría más en dinero y en dolor esperar hasta que la enfermedad se manifieste o evitar la enfermedad tomando medidas preventivas, cambiando de dieta, cambiando de estilo de vida? Hay algunos regordetes aquí que necesitan tomar mecánica preventiva, no al carro, sino al cuerpo, porque ustedes saben por toda clase de noticias de que la obesidad es, digamos, es destructiva. Hay muchas enfermedades incurables desde el punto de vista médico que son resultado de la obesidad. Está probado científicamente que una persona delgada como este esqueleto que está sentado allí o no lo es. No, yo te abracé y tus costillas están tan protuberantes como las mías. ¿Quién va a vivir más largo? ¿Este lombriciento? ¿O a quién voy a mirar? ¿Ah? Y a señalar que tiene una panza. No la meta, hermano, porque no la puede meter. Esa risa tuya es de nerviosismo, de culpabilidad. Y no me refiero solo a los varones, no menciono a las mujeres por respeto. ¿Eh? El hermano allá se tapó la panza en aquella fila. Mírenlo allá. Ah, bueno. Está probado científicamente que un delgado vive 10 años o más que un gordo. Estadística. ¿Y quiere usted llegar a la plenitud de vida? ¿Quiere usted llegar a la edad del viejito? Porque creen que yo estoy en estas buenas condiciones. Mi padre era pasado de libras, llegó a pesar más de 200 libras, que son 90 y pico kilos o más, y murió a los 76 años de edad. Y yo, que no peso sino como 60 kilos, ya viví 78 y creo que voy a vivir más. Es mejor prevenir que qué, que lamentar. Estos, mire, cuando esto ocurrió, cayó un santo temor, un temor reverencial sobre la gente. Y eso falta que caiga sobre esta iglesia o iglesias, sobre esta ciudad o ciudades, lo que ocurrió en Éfeso, porque se cayó el temor sobre ellos y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, que eran creyentes, venían, oigan esto, confesando. ¿La confesión es parte de qué? Del arrepentimiento. Venían confesando, ¿y qué más? Y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado vanas artes o artes mágicas, trajeron los libros, y podríamos incluir allí los amuletos y los ídolos y todos los objetos relacionados con las artes mágicas y las ciencias ocultas, trajeron y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser cuánto. 50.000 denarios. ¿Sabe cuánto valía un denario? Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Un día promedio. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Chile para un día de trabajo? ¿Cuánto? Diario, pero del sueldo mensual, y digamos 6.000 pesos diarios. 6 Mateos, Marcos. No, pero 6.000 diarios. Pues ustedes son ricachones, porque en nuestras naciones a veces solo un dólar, que son un dólar. 500 pesos, 800 mil, y ustedes se ganan 6 mil y todavía se quejan. Supongamos que sean 2 mil lucas, o lungas, no sé cómo lo pronuncian. Ah, 2 mil. Y eran 50 mil denarios, multiplicados por 2 mil, ¿cuánto es? 100 millones devaluados pesos chilenos. 100 millones, 2 millones de dólares. Y eso que le pusimos bajo el día de trabajo. ¿Y qué hicieron con todo el botín? Libros, amuletos, todo esa, ¿cómo dicen? Parafernalia que usan en esas artes malditas. Alguno vea, puede decir, mire, ¿por qué no lo vendemos mejor? Pues recuperamos el dinero. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto eso a la venta y gente hubiera comprado aquellos manuscritos, aquellos objetos que eran usados en curaciones y en maldiciones? Hubiera contaminado a mucha gente. Porque si los vestidos de Pablo llevaban unciones, esos objetos llevarían ¿qué? Maldición. Por eso destruyeron todo el botín. ¿Qué fue lo que les inspiró a eliminar de sus vidas, de sus hogares, todos aquellos objetos malditos? El arrepentimiento. Yo les decía, hermanos, todos deberíamos revisar nuestras casas, porque hemos introducido objetos que quizás están trayendo opresión en la familia. Hay gente que va por allá a países asiáticos y traen lo que llaman artesanías, algunos objetos curiosos que se identifican con la cultura china o japonesa, sin saber que esos objetos están ¿qué? Malditos. No se preocupe, porque a mí no me molesta en lo más mínimo. Bueno, usted debería revisar su casa. Tiene una revista pornográfica. Escondida bajo su colchón. A ver, jovencito. ¿Qué ha introducido en su casa? Un objeto maldito. ¿Tiene un fetiche? ¿Tiene un amuleto? Mira, hermanitas, revisen sus joyas. Fui a una iglesia hace poco y una de las servidoras o diaconisas estaba parada aquí. A mí, yo me paré aquí a hablar y ella está parada ahí, porque tiene uno a este lado, uno aquí y uno allá. Varón nuevo. Y la mujer parece una bruja por su arreglo personal. Y aquí en medio del pecho tenía un gran, medallón, una figura maya de una diosa, de un dios maya. Pues que el aparato está protestando. Yo le hablé a la esposa del pastor, le dije, hermana, tiene que correr. Esa mujer pudiera ser una bruja infiltrada en la iglesia. Y aunque no lo fuese, y ha introducido un ¿qué? Un ídolo a la casa de Dios. Revise. Revise sus joyas, sus anillos, sus aretes, para ver si no hay alguna connotación oculta. Y si encuentra algo, no lo venda ni lo regale. Destruyalo, como ellos lo destruyeron. Quemaron todos esos libros y objetos con un precio total de ¿cuánto? $100 millones de pesos chilenos. ¿Están contentos? Amén. No lo creo. Sigamos leyendo, hermanos. Dios, miren, cuando Ananías y Zafira fueron castigados por el pecado que habían cometido, de querer de querer mentir y engañar al Espíritu Santo, primero cayó fulminada. No, no estoy hablando. Echa la culpa a la pila cuando es él. Hace rato se está jugando con los aparatos. ¿Qué les estaba diciendo? Ananías, Zafira. No, de la pila no. De la pila. Usted recuerda lo que tiene que ver con dinero, ¿no? Esa es su obsesión. Estamos hablando del temor de Dios. La Biblia dice que el temor de Dios es aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Odiar, detestar. Es aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué aborrece Dios? El pecado. Porque Dios sabe el inmenso daño que el pecado provoca en la vida de los seres humanos. ¿Saben lo que dicen muchos predicadores? Usted lo ha oído. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo han oído? Yo les puedo dar versículo de la Biblia donde dice que no solamente Dios odia el pecado, Dios odia al pecador que persiste en su pecado. Que se obstina en seguir pecando a pesar de que sabe que ese pecado está condenado por Dios. A ver si encuentro unos versículos para satisfacción de los escépticos. En el libro de Salmos, no sé a qué horas tengo que terminar, todavía tengo 10 minutos. Solo 10. No más. Ah, bueno. Ya me están limitando porque están nerviosos. Mira lo que dice Salmo 10, versículo 3. Leamos el 2. Con la arrogancia, el malo persigue al pobre. Serán cogidos en los artificios que han ideado. Por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al codicioso, ¿a quien qué? Bendice al codicioso, ¿al que qué? ¿Que Dios qué? Desprecia. ¿Ah? Desprecia. Desprecia. Aquí dice, al que Dios aborrece. 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿qué? Aborrece. ¿Cómo podemos decir que Dios ama, odia el pecado, pero ama al pecador? Cuando la Biblia es bien clara, vamos al libro de Proverbios. Creo que es Proverbios 3:32. Porque el perverso es ¿qué? Abomina el perverso. Ja, lo aborrece, lo abomina. Miren, hermanos, no es uno ni dos versículos que nos hablan de esto. Proverbios 11:20. Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. No me venga con ese cuento de que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Sí, en general, porque de esta manera amó Dios a la humanidad entera. Pero cuando, por medio de la palabra y por medio del Espíritu, Dios nos habla y nos hace ver que nuestro pecado es no solo dañino, es mortal. Y nosotros perseveramos en ese pecado. ¿Qué va a suceder? Dios va a quitar su protección de nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quiénes. ¿Y quién es el que teme a Jehová? El que aborrece el pecado y se aparta de él. Pero si usted persiste en su pecado, va a llegar el día en que Dios dice hasta aquí. Y le da orden a los ángeles que lo cuidan, que se retiren. Y usted queda expuesto a todos los peligros imaginables del mundo espiritual. ¿Cuántos quieren eso para sí mismos? Y pregunto, ¿cuántos quieren eso para sus hijos y nietos y bisnietos? Jovencitos, señoritas, ustedes son los más susceptibles a cierta clase de pecados de la carne, pecados de orden sexual. Sigan practicando el shakashaka y van a ver lo que les va a pasar. Así es. Hay que ser explícitos, porque esta juventud de hoy no entiende sino cuando se les habla así. Y a pesar de que yo les hablo así, me quieren. Dice que cayó gran temor sobre la ciudad de Éfeso y los creyentes, los que habían creído, y barrieron con todo lo que tenían en casa. Libros, objetos, los trajeron, hicieron una gran hoguera. Tal vez fue un culto al aire libre. Y colocaron todo eso allí y después le echaron diésel o gasolina y le prendieron fuego. Y el valor estimado de todo lo que quemaron fue ¿cuánto? 100 millones de pesos chilenos barato, porque calculamos que el día de trabajo era 2,000 pesos, y según me dice el caballero atrás, son 6,000, entonces serían 300 millones de pesos chilenos. Solo así se erradica el mal de su hogar, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Sigamos leyendo, hermanos, porque llegamos cerca del fin de este capítulo. Asimismo, muchos de los que habían practicado las artes traer los libros y los quemaron delante de todos, y echando a la cuenta el precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así, aquí viene el resultado de esa acción tan decidida, de esa acción tan valerosa. Así crecía poderosamente la palabra del Señor, y qué más, y prevalecía. Durante el ministerio de Pablo en Éfeso, entrenaron y enviaron ministros a toda aquella región, a toda aquella nación, y surgieron iglesias a diestra y siniestra. Las 7 iglesias del Apocalipsis, de Apocalipsis 2 y 3, nacieron de ese avivamiento que tuvo Pablo en Éfeso. La obra de Dios no solo creció en Éfeso, sino en toda la región y en toda la nación. Y ustedes dicen, quieren ver a Chile rendida a los pies de Cristo Jesús. Pero usted tiene que empezar el trabajo de limpieza. Y los que creyeron trajeron los objetos, no los impíos, los creyeron. La limpieza tiene que empezar ¿a dónde? En la casa, en la congregación de los supuestamente santos. Y cuando nosotros nos humillamos, nos arrepentimos y en obediencia a Dios confesamos y renunciamos ciertas prácticas, ciertos hábitos, ¿qué va a hacer el Señor? Va a crear en medio de nosotros un avivamiento que va a ser arrollador. Si Dios empezara a hacer esto aquí en Antofagasta, ¿qué va a pasar en Iquique? ¿Qué va a pasar en Copiapó? ¿Qué va a pasar en Calama? ¿Qué va a pasar en esas regiones al norte de Chile? ¿Qué va a pasar? Dios va a hacer una obra increíble. Tiene programado un clamor por Chile, clamor 2010. No sé si aquí lo van a tener en Antofagasta, pero en Santiago sí. Sería bueno que ustedes unieran ese clamor. Pero hermanos, la obra tiene que comenzar en casa, entre ustedes mismos, en sus iglesias. Tenemos que sacar nuestros trapitos sucios al sol, a ventilarlos. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu para que Dios haga una obra maravillosa en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren ver esa obra? Amén. La bendición ya viene. Amén. Disfrútenla. Compártanla. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos pueden dar una palmada de aplauso? Que Dios les bendiga.